Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Someone else, I just need time. Yeah, Neil Sanko, esto seguro te vas a acordar y dirás aquello de esto lo sentimos en el Boulevard del Jazz. Seguro, absolutamente seguro. Ese es el tema central de lo que nos va a presentar este tipo, un excelente cantante de origen británico. Su padre es francés, su madre es ghanesa. Y se llama Neil Sanko. Y además estará acompañado en próximo sábado en la 30ª edición del Festival de Jazz de la Costa en Almuñécar, como broche final, o como broche de oro, como broche de platino iridiado, o de lo que quieras. El broche lo puedes poner de lo que quieras. Será el final. Y justo este será el tema que no será el último, quizás, o lo repita, no lo sé. Este es el tema central de su último álbum, Jazz Been Me, que habla de muchas cosas, como dice la publicidad. Habla de amor, habla de política, habla de esperanza y habla de también, por supuesto, del propio autor, de Neil Sanko. Con él van a estar el guitarrista Phil Stevenson, va a estar el saxofonista Gareth Lambert, el trompetista Mark Perry, y el contrabajo estará John Mapp, la batería estará, en los teclados estará Tom McGrady, y en la batería estará Rick Hudson y propio Miles, es que no sé si es Miles o es Mills, porque es griega, y al ser griega, bueno, vaya chorrada, yo creo que es Miles Sanko. Pero puede ser Miles, bueno, que sea como sea. Se escribe con Y, Miles Sanko. Y canta así de bien. Tiene un tono de voz típico de los cantantes de soul. Quieren meterlo en la nómina de los mejores cantantes de soul europeos. Y todos esos stories, todos esos rollos. Pero tiene detrás una buena ambientación jazzística. Y para un festival, pues de eso que te venden un poco todo, ¿no? Y tienes que decir, pues cerramos con este tío y que está bien, que suena bien, que le gusta a la gente, y además tiene muy buena voz y canta muy bien y está siendo una sorpresa. Y tú dices aquello de, bueno, pues si tengo lo que tengo los días anteriores o si tengo lo que tengo, pues está bien también por cambiar un poco el formato y no es, por supuesto. No se parece en nada, pero sí, tiene un buen tono, tiene una buena voz, tiene un buen registro, tiene mucho swing y hace pues canciones típicamente de lo que es la música de soul. Neil Sanko pondrá el broche final el próximo sábado 22 a la 30ª edición del Festival de Jazz en la Costa de Almuñécar, con este tema central, con el Jazz Been Me o con este Promise. Con muchos temas, con buenas canciones, con buenos rollos, y allí despediremos un año más al Muñécar. Siempre hay que volver al Muñécar, siempre hay que volver, haya conciertos o no haya conciertos, haya música o no haya música, porque siempre hay un rincón, un momento, una circunstancia perfecta para sentir sus aires, sus vientos y su mar. Finally, your promises don't mean. are still only slaves in the world with open gates. Close your eyes, then you see what it means to be free. This ain't living. This ain't living. No, no, no, no. Woo! We belong to a state that whispers not love but hate. You can choose. Can feel it, so can you. But the question is, what are we gonna do? This ain't living, yeah. This ain't living, no, no, no, no. It's about time that we need a revolution of the mind. It's about been with me from the very start, lifting my spirit to the heavenly stars. I fell deep in love with your golden gaze, 'cause I come alive in your embrace. You are that peace of mind, true love for a lifetime. You are my sunshine, yeah. You are my sunshine, yeah, yeah. Nothing more magical like a glorious day to ease my pain and my troubles away. Bring back that feeling of the child I used to be.

ya puedo decir aquello de hoy, esta noche, this night, esta noche empieza la 30ª edición del Festival de Jazz en la Costa, en Almuñécar, que organiza la Oficina Técnica de los Festivales de Jazz de Granada. O sea, los mismos organizadores y organizadoras que hacen que cada noviembre tengamos un extraordinario festival de jazz en Isabel la Católica y en algunos otros lugares. Y en verano, en julio, podamos estar en el Parque El Majuelo y disfrutar de excelentes propuestas. Esta es la última de estas jornadas que empiezan esta noche en el Parque El Majuelo. Dice mi traductora oficial, oh, mi best Fatty, dice que es Miles, que no es Mills, que es Miles Sanko. Pues Miles, si ella dice Miles, yo hago lo que ella me diga. Es que hemos discutido entre los temas y los temas, tenía la duda porque yo lo llamaba Miles, pero esta noche me ha surgido la duda con la Y. Claro, cuando es terminal siempre es Stan Lee, pero cuando es intermedia dice mi bella Fatty dice es Miles, tú di Miles, pues yo digo Miles, bromas aparte. Miles Sanko, como os digo, es un excelente cantante británico. Dicen los tratadistas, en la publicidad oficial se le compara o se habla también de Gregory Porter. Yo encuentro algunas diferencias entre él y Gregory Porter. Gregory Porter tiene más voz, tiene más fuerza, tiene más sangre negra, es más jazzista para mí, pero no me hagáis mucho caso. Este tipo canta muy bien y lo hace muy bien, pero tiene una imagen distinta, es más ortodoxo en los conceptos así un poco del soul, así muy estudioso y tal, pero nosotros me dan la impresión de que son más sanguíneos, más la sangre es distinta, son más fuerza, más primitivismo. Y Gregory me parece un tipo increíble, Gregory Porter, que efectivamente estuvimos con él en el Jazz en la Costa del 2013 y en algunos otros conciertos. Ese tío tan increíble y tan fantástico, de verdad es que es un tipo realmente fascinante, Gregory Porter, y también este lo va a hacer y nos va a descubrir pues otras cosas, otras circunstancias de este último trabajo que os estoy recomendando, que se llama Jazz Baby, que es el último trabajo que ha hecho y que habla de muchas cosas, según os estoy comentando. Hostia, las horarias, que son las horarias. Pues ya os digo cualquier tontería más y seguimos disfrutando de este trabajo porque están a punto de sonar y a mí me encanta que suenen debajo de mi voz o encima de mi voz. Siempre la eterna duda, las horarias están debajo de mi voz o encima de mi voz. Siempre por debajo, sí. Pero no tengo sentido de la propiedad de las horarias. No me pertenecen, ni quiero que me pertenezcan nunca. Aquí están, silencio. No tengo sentido de la propiedad de las horarias ni de nada, ni de casi nada, no. A veces ni me encuentro a mí mismo, o sea que no me hagáis mucho caso. Sunshine es uno de los temas, este que suena debajo de mi voz, y después ese curioso e interesante For You, bueno, pues con propuestas muy sencillas y muy fáciles, las cosas que nos cuenta y que nos dice Miles Sanko, con Y la I, es Miles, no es Miles, la I de Miles Davis, que no había que decir lo de Davis nunca, a él no le gustaba eso de Davis, era only Miles. Este es una I distinta, es Miles, es más corto y además quiero que haya diferencias y distancias. No se parecen nada al otro. Por Dios, my God. No tiene nada que ver un músico con el otro, aunque este es muy bueno y seguro que nos va a sorprender. Cuidado, tiene una formación muy jazzística con él, ¿eh? Va a estar el próximo sábado 22 en el escenario del Jazz en la Costa en Almuñécar. 30 años. 30 es un número precioso. Tenemos que llegar a los 90, yo tengo que conocer hasta los 90, o sea, 60 más. Oh, fantástico, sería fantástico. Conocer hasta los 90, 90 Festival de Jazz en la Costa de la Muñeca. Ninguno de los viejos maestros estarán ahora ni entonces. Estarán algún nieto de alguien, seguro que sí. Es perfectamente posible que esté algún nieto, o algún bisnieto incluso. Algún bisnieto, sí, puede ser que esté. Bueno, pues os decía, 30 años trayendo gente increíble al escenario del Majuelo, a veces en condiciones muy duras y muy difíciles, a veces con climas muy... Nos ha pasado un poco de todo, al aire libre, de cosas sorprendentes, y a veces se han caído del cartel, pues músicos muy muy deseados y muy esperados que a última hora pues no han podido llegar por mil avatares, pero no será el caso, seguro que no. Así que este es el For You, este es el For You. Con un coro típico de niñas monísimas que hacen los gritos. Mira. Vocaliza muy bien y canta muy bien. Yeah. Eso es muy yankee. Muy negro. It's for you. Yeah. Willing to accept your purpose, yeah. I'm willing to accept. Funky. I feel alive. Funky. No longer carry this pain. Food for my soul. Okay. Bueno. I'm never letting you go. I never let you go. Okay. Okay. For me, yes. Come on. Yeah. Only you know how I feel. Mm-hmm. When I'm loving with you. Yeah. Time stands still. Yeah. Oh. When I'm loving with you. Mm-hmm. Only you know. Lo hemos sentido antes completo. En silencio, cuidado. No such place, I've been told. Because if there was, we would have found it by now. It's just a dream, son. Just a dream that lives inside our minds. Constructed by the world that plays before us. A dream that will never come to light. Like a dying star in a galaxy far, far away from here. a distant galaxy that can only be imagined, because that's all we can do. We're far away from home, and these memories and what they used to be, but I still believe in the power of love, so I show the world that there's nothing wrong to be seen, a child of this universe, yeah. Someday we'll find, I know, yeah. Someday we'll find our land of paradise. Celebrated like a brand new day that promises a chance to make a change. I speak for my generation and celebrate what we will become. Let's build upon our freedom song and show the world that there's nothing wrong to be seen, a child. En la trompeta, Mark Perry. Los teclados, Tom Grady. Al saxo, Garth Lambers. En la guitarra, Phil Stevenson. Al bajo, John Mapp. En la batería, Rick Hudson. Y a la voz y en la composición de este Land of Paradise, Miles Sanko. Esos serán los músicos que estarán en el escenario el próximo sábado 22 de julio en el Parque El Majuelo, en Almuñécar. ¿Te gusta el soul? ¿Te gusta el jazz? ¿Te gusta la música negra? Este tío es muy bueno. Miles Sanko. Y es el broche final a una gran semana que empieza justamente hoy. Esta noche. Esta noche con un increíble guitarrista llamado John Pizzarelli, que estará acompañado por Daniel Jovin, el nieto del mágico Tom Jobim, y tocarán Sinatra, tocarán al abuelo, tocarán muchas cosas, seguro que sí. Eso será hoy, lunes. Mañana es la reunión con el genio que va a ser destino del gran homenaje del Boulevard del Jazz en la Costa. Su nombre figurará en un lugar de honor, además de ser premiado con la medalla de la ciudad. Maestro Charles Lloyd. El miércoles estará Roberto Fonseca con su álbum A Book y los sonidos cubanos, fantásticos sonidos cubanos. El jueves estará Antonio Farao, el gran pianista italiano Antonio Farao, con un maestro de la trompeta de todos los tiempos, Charles Tolliver. El viernes, Hiromi y Edmar Castañeda, a dúo, haciendo cosas increíbles y curiosísimas. Hiromi al piano y Edmar Castañeda tocando esa pequeña arpa, que ya verás cómo suena. Te va a parecer increíble. Y el sábado 22, el próximo sábado, este hombre que está cantando debajo de mi voz, que hay que poner por encima ya, Miles Sankoe. I'll follow you to the end of time. mind. We never knew life could be so unkind. My lover, so Bar del Jazz con Javier Domínguez. I've tried to forget you, now I'm loving someone else. It's hard to replace you when I'm under your spell. I've never felt this lonely like a bird without a song. So help me stop these tears from falling, falling. You've stolen my heart and now I need it back to rebuild the rest of me and what love I had. Just an ocean of nothing stands between us and the deepest regret why I loved you so much. If it's love that is missing, I don't wanna be missing you. No, no. Hey, hey. If it's love that is missing, oh, how come I'm still missing you? How come I'm still missing you? Side. Just give me hope on this empty road. Just give me hope on this empty road. Darkness will come. Darkness will come on this empty road. Just give me hope on this empty road. Just give me hope on this empty road. I stand before you, a desperate man, as I start this journey on this empty road. Just give me hope on this empty road. Just give me hope on this empty road. I've come this far and I won't turn back, no, as I start this journey on this empty road. Just give me hope on this empty road. Oh Lord, I need you. Oh Lord, I need you by my side. Just give me hope on this empty road. Just give me hope on this empty road. Darkness will come on this empty road. Bueno, pues así nos iremos con Miles Sanko el próximo sábado, batiendo palmas o bailando o haciendo cualquier manifestación de felicidad y de simpatía y de afecto y de cariño por 30 años de festival de jazz en Almuñécar, y el próximo será el 31 y será seguro mejor que el 30, cada año mejor, que es lo que procede. Seguimos aquí porque después en todas partes hay jazz en verano y el mes de julio, y ya sabéis la historia. Summer Night Drive Me Crazy. De las muñecas nos vamos a otro sitio para ofreceros otra propuesta interesantísima. Yeah. The stars are closer than they seem. See you. So I hold on to my dream. Yeah. I hold on to my dream. Yeah. These stars are closer than they seem. So I let go. Hold on to my dream. Help me find reason for this love I have as I start this journey on this empty road. Just give me hope on this empty road. Just give me hope on this empty road. I feel a fake amongst my kings as I start this journey on this empty road. Just give me hope on this empty road. 'Cause my demons wait for me at my downfall. The stars are closer than they seem. So I hold on to my dreams. I hold on to my dreams. These stars are closer than they seem. So I let go of my fear and hold on to my RAI. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Popular del Jazz, con Javier Domínguez. Cerrando fiestas, cerrando festivales, este no se cierra. Este va a permanecer abierto una semana más, pero sigue siendo una referencia obligatorísima, súper obligatoria, ¿cómo se dice? Obligatoriarísima, o sea, absolutamente imprescindible. Me refiero al Festival del Portón. Portón, que es un festival enormemente fantástico desde hace bastantes años, concretamente 20 ediciones, aunque no son muy aficionados a poner las ediciones, pero yo sé que son 20 años, quiero pensar que son 20 años y así lo voy anunciando, o sea que son 20 años. Y este año ya hemos tenido la suerte y la fortuna de disfrutar con, bueno, pues, con dos propuestas enormemente interesantes, sin duda. La primera fue la del trío de Joey Alexander, que fue el pasado viernes 7, y el pasado viernes 14, que fue la propuesta de una cantante que a mí me encanta. Por eso me encanta, porque es una gran cantante. Cantante encanta, cantante encantadora, voz formidable, mucho jazz, muchísimo jazz en sus intestinos y en sus ovarios y en su corazón y en su alma. Cecile McLaurin Salvan, una extraordinaria cantante que nos dejó muy satisfechos, por lo menos a mí me dejó muy satisfecho, y además fueron muy profesionales e hicieron un gran esfuerzo, y bueno, pues la verdad es que yo quedé contentísimo con la presencia en una de nuestras calles importantes en los veranos andaluces, y esa calle es la calle de Alhaurín de la Torre, que está cerca de todo el mundo, que es un lema que yo voy a poner de moda. Alhaurín de la Torre, cerca de todo el mundo. O sea, todo el mundo está cerca de Alhaurín de la Torre. Primero, porque es posiblemente la población que está más cerca del aeropuerto de Málaga. El aeropuerto es la referencia. Parece que no, pero todos los aviones pasan por Alhaurín justo al aterrizar o despegar. Bueno, pues bromas aparte. Alhaurín está cerca de todo el mundo y todo el mundo está cerca del aeropuerto de Málaga. Ese grandioso y fantástico aeropuerto que tenemos los andaluces en Málaga. Bueno, pues bromas aparte, la tercera propuesta es el próximo viernes. El próximo viernes 21 y ahí va a estar Perico San Beat. Perico que hace una propuesta valiente con este Play Zappa. Franz Zappa no es un músico cualquiera, cuidado. Desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, Franz Zappa es un músico complejo, muy complejo y a veces muy, muy duro y bastante áspero a veces, y a veces bastante difícil de entender, porque es un lío. Pero bueno, es un buen lío en el mejor de los sentidos, es un gran lío. Para la fascinación, para los golpes sonoros y para los golpes a veces abruptos y para percusiones muy duras y para contrapuntos muy fuertes. Pero ahí está el encanto y ahí radica el encanto del maestro Franz Zappa, a quien en este caso Perico pues arranca los temas de su álbum, que se llama justamente Play Zappa, que es lo que nos va a traer. Y de camino, pues ya que estamos en Alhaurín, aprovechamos el tirón, porque unos días después, no demasiados días después, justo la semana siguiente, o sea, si el viernes 21 va a estar en Alhaurín, dentro del programa del Portón, el día 28 lo tenemos en Cádiz, en esa edición extraordinaria de Cádiz, que también es un número redondo, porque Cádiz cumple 10 años, la mitad del Portón. Pues 10 años también es un número perfecto y va a estar el próximo viernes, día 28, en Cádiz, tocando Zappa también. Así que aprovechamos las dos instancias, la de Alhaurín el viernes 21 y la de Cádiz el viernes 28. O sea, lo que suene del Play Zappa, que es lo que hemos sentido hasta ahora, los tres primeros temas, y a partir de aquí los siguientes, pertenecen a este gran álbum que nos va a presentar en directo en esas dos propuestas, la de Alaurín y la de Cádiz, el fantástico Perico Sanbeat, gran amigo, gran músico y gran bulevareño donde los haya. Thank you.

soy Perico Sanbeat. Un saludo a todos los que escuchen Boulevard de Jazz y se compren discos y amen esta música. Frank Zappa. No sé si conocías la música de este tipo tan importante dentro de la música de los años finales, de los años de la década del siglo anterior, más que de la década del siglo anterior y comienzo de este nuevo siglo. Los finales del siglo XX, sí, básicamente los finales del siglo XX. Un músico grande, pero bastante desconocido a pesar de todo. Pues lo que ha hecho Perico es una labor enorme, interesante, curiosa, aseadísima, por no decir formidable, que lo es también, pero sobre todo no es fácil, cuidado, sobre todo porque Fran era un hombre que sus claves de sus temas eran básicamente lo que es la obra guitarrística y también de teclados, pero no tanto al saxo. El saxo es un instrumento más difícil de entender las claves de los guitarristas. ¿Entendéis? No es lo mismo tocar cuerda que tocar metales. Y no es lo mismo si la procedencia de un músico es del metal a otro metal que de lo que es la cuerda. Pero en fin, rollos literarios que no interesan a casi nadie. Y yo os pido disculpas por ello, entre otras cosas. Y esto va a ocurrir el próximo viernes. El próximo viernes 21 en el Festival del Portón, en Alhaurín de la Torre, que es una propuesta jazzística que tiene 20 años y que desde luego es un lujo y es un placer contar con esta edición nueva que lleva cada año impresionándonos y ofreciéndonos trabajos nuevos. Y aparte, con menos años y en fin, con una circunstancia de llevar menos experiencia, pero también con un concurso de grupos que poco a poco se va asentando. El concurso de grupo es el número 5 y también, por supuesto, se va a celebrar los tres primeros viernes, o sea, se ha celebrado los dos últimos y este próximo día 21 es el último de los días y ya se fallará los premios, porque el 28 no va a haber concurso. O sea, es la quinta edición del concurso de grupos del festival El Portón del Jazz, que también es una labor. Bueno, son premios pequeños, sí, yo tengo que regañar a la organización. Había que subirlos un poquito, son premios casi simbólicos. Y hay que pensar que los músicos viven de la música y los músicos se buscan la vida para intentar ser independientes y tener una fuente de vida suficiente. No es fácil, en absoluto es fácil, y lo sé que no es fácil. Y no soy músico, pero lo sé por algunos, no, por muchos de ellos que tienen que hacer un gran esfuerzo para poder salir adelante. Pero en fin, dicho queda, la labor es meritoria que haya un concurso. Esta es la quinta edición y vamos a ver quién gana. Ya lo reflejaré la próxima semana. Y nos queda todavía el concierto del día 28, que es el último, que es el cierre con el quinteto de Kenny Garrett y la presencia también del concierto previo de Kiko Berenguer. Y dicho esto, seguimos sintiendo a Frank Zappa y recordar que lo que estamos sintiendo aquí lo estamos sintiendo también en recuerdo a que en Cádiz también hay festival de jazz que empieza la próxima semana. Y que el viernes 28 estará Perico Sanbeat interpretando la música de Zappa. O sea, este mismo concierto, pero no será lo mismo, claro. Si te gusta Perico y lo ves en el Portón, no tendrá mucho que ver. Hombre, sí tendrá que ver, pero será diferente. Te aseguro que el concierto del Portón y de Cádiz no es lo mismo. No, sí, los temas serán los mismos, pero tampoco será lo mismo. Qué pesado soy, coño. Pero es que es verdad, no tiene nada que ver uno con otro. No tiene nada que ver. Pasaron las horarias. Eso era lo realmente importante. (Risa) Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Yeah. Perico San Beat. Un saludo a todos los que escuchen Boulevard de Jazz y se compren discos y amen esta música. Un músico lo ha dicho, un grandísimo músico nuestro, además, como es Perico San Beat, que va a estar el próximo viernes en el escenario del Portón, en Alhaurín de la Torre, que está cerca de todo el mundo. Y el viernes que viene en Cádiz, en la décima edición del Festival de Cádiz. Si estáis cerca, no os lo perdáis, porque es un lujazo sentir estas músicas en directo, que es una maravilla, y estar con este grandioso saxofonista, este formidable saxofonista, que es una de nuestras grandes luminarias. Te acompaño, como siempre, en el control, en la producción y al micrófono, tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una muy feliz semana. Aprovecha los días de los directos en nuestras calles andaluzas, porque después nos vienen muchos días de sequía. Y hay que estar con el espíritu lleno de música de jazz, lleno de ambiente, lleno de historia. Lo dicho, pásalo muy bien, cuídate mucho. Y el próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo, justo de la medianoche, nos encontramos otra vez aquí en nuestro Boulevard del Jazz, en RAI, en Radio Andalucía Información. Muy buenas noches y feliz semana. Siempre, siempre, siempre en el podcast de Canal Sur, de la web de Canal Sur Radio, en Radio a la Carta, el Boulevard del Jazz, a la hora que quieras, en el momento que quieras, donde quiera que estés, con quien quiera que estés, siempre es un momento perfecto para disfrutar de la música del Boulevard del Jazz, en el podcast.